Esos caballos que vienen y van, ninguno me gusta como el alazán. Hágase pa' acá, hágase pa' allá, que mi caballito lo atropellará. Esos caballos que vende usted, ninguno me gusta como el que se fue. Hágase pa' acá, hágase pa' allá, que mi caballito lo atropellará. Esos caballos que vienen y van, ninguno me gusta como el alazán. Hágase pa' acá, hágase pa' allá, que mi caballito lo atropellará. Esos caballos que vende usted, ajá, ninguno me gusta como el que se fue. Hágase pa' acá, hágase pa' allá, que mi caballito lo atropellará.